necesito yo. Ayúdame, hey, yeah. Aquí me ves, aquí me ves. Oh, oh, oh. Necesito que me tiendas la mano. Necesito que estés a mi lado. Toca mi corazón que está herido. Necesito que me mueras mi fuerza para vencer lo que adelante me